Hola y bienvenidos a Boca Verde. Gracias por escuchar. Yo soy Elizabeth Berganza con mi compañera Rachel García desde Nueva Orleans en Tulane University. Hoy tenemos tres invitados: Chef Benito Flores, profesor Jimmy Huck de Tulane University y artista Bam Bam. Nuestro primer invitado es Chef Benito Flores. ¿Por cuánto tiempo has sido un chef? Tengo más o menos más de 40 años de serlo. ¿Y por qué quisiste ser un chef? Ah, yo soy chef. Escogí esta carrera porque conocí y trabajé para una señora que yo admiré mucho, que era una buena cocinera, y eso me inspiró a ser un chef. ¿Y cuáles son algunas recetas rápidas de hacer para las personas que llegan tarde a casa del trabajo? Yo tengo tres recetas muy fáciles de hacer. Yo tengo una receta que se llama, de un pescado que se llama en español lubina chilena, o que se llama Guinea Bass en inglés. Una receta simple que está basada más o menos en 2 libras de pescado en un solo pedazo. Gracias. ¿Y cuál es tu comida favorita de comer? Mi comida favorita de comer es el steak medio cocido. El de preferencia es lo que le llaman ribeye steak. Okay. ¿Y tu comida favorita para cocinar y por qué? Mi comida favorita para cocinar es la pierna de cordero, lo que es el lamb shank, y la falda de res, que es el brisket. Es una comida que se queda bien con todo mundo. Por eso me gusta y me gusta a mí el sabor. ¿Y cuáles ingredientes usas para cocinar eso? Los ingredientes que yo uso para la pierna de cordero es uso ajo, romero, sal y pimienta. Y esto lo meto al horno hasta que esté hecho. Es porque tiene que, no puedo darle tiempo por lo que varían los tamaños. Okay. ¿Y qué es un ingrediente que juras por? Usted nunca puede ir mal con. Sal y pimienta. Okay. Sal y pimienta. Nunca fue casado con mi sal y pimienta. ¿Y por qué? Porque son los sabores esenciales de de las comidas. Es muy básico en casi todo lo que es a cocinar. Okay. ¿Y tienes una receta para nuestros oyentes que tienen muchos beneficios para su salud? Los beneficios saludables de esta comida, la primera, que es el pescado que le di, el beneficio es proteína y es omega 3. El tenderloin es proteína. El postre este de peras, la pera fibra y vitamina C. Esos son los beneficios de esto. ¿Y hay alguna cosa que quieres decir a nuestros oyentes para terminar? Ok, sí. Yo le recomendaría a su oyente, como padre y chef, de que incorporaran a sus hijos, a su familia, en enseñarle a cocinar, a enseñar el beneficio, ¿no?, de la comida, para que se den cuenta que no solo es de comer, sino que por su valor nutritivo. Y luego, si hacen esto, estoy seguro de que la familia se juntará y estarán más cerca y tendrán cualidad de tiempo juntos. Ok, pues muchísimas gracias por su tiempo, lo agradecemos. Okay, de nada. Gracias por elegirme. Okay. Gracias, Benito. Nuestro segundo invitado es Jimmy Huck. Hola, Jimmy, y Hola, bienvenido. gracias. ¿Puedes decir a nuestros oyentes quién eres y lo que haces? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy profesor y administrador en la Universidad de Tulane, en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. Y lo que hago aquí es que yo enseño cursos adentro de nuestros programas, y también yo funcionó como, ¿cómo se dice?, consejero, como un mentor a los estudiantes graduados principalmente que participen en nuestro programa académico. Y a veces también yo trabajo con otros profesores y otros colegas en la universidad para desarrollar programas que relacionan a América Latina, su cultura, su idioma, la gente de la región, a la política, la economía y todo eso. Principalmente mi trabajo es académico, porque yo trabajo aquí en la Universidad de Tulane, Pero también nuestro trabajo aquí en el Centro de Estudios Latinoamericanos también tiene algo que ver con la comunidad latina aquí en la ciudad de Nueva Orleans. Entonces, algunas cosas que yo hago con mis colegas en mi departamento es desarrollar celebraciones culturales, festivales, también en la comunidad latina aquí en Nueva Orleans. También trabajamos con otras organizaciones cívicas en la ciudad que tiene algo que ver con la gente de la ciudad, la gente latina de la ciudad y sus problemas, sus inquietudes, las cosas en el estado de Luisiana que afectan a la comunidad latina aquí. Entonces, mi oficina, mi departamento aquí en la universidad trabaja con la comunidad en esos asuntos. Puede ser de inmigración, cosas de inmigración, puede ser de cosas de trabajo, puede ser de cosas de relaciones entre los raíces distintos, entre los negros y los latinos y los blancos que viven aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi trabajo aquí es principalmente académico, pero a veces tenemos oportunidades de trabajar en la comunidad también, usando nuestros recursos de la universidad para apoyar a la comunidad latina aquí en Nueva Orleans. Y también, personalmente, yo tengo interés por medio de mi trabajo en relacionarme con los estudiantes también. Yo trabajo como un mentor en el programa de PASI y también yo trabajo con otros grupos estudiantiles, ¿no? Como la organización que se llama Gente aquí y también con nuestros grupos de estudiantes de Chulazo y de Lago. Entonces yo quiero relacionarme por medio de mi trabajo a las vidas académicas, intelectuales, sino también personales de los estudiantes para apoyarles en cualquier cosa que pueda. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Okay. ¿Puedes describir sus viajes a América Latina y cualquier programa especial que ha sido parte de en el extranjero? Sí, claro, claro. Por trabajo aquí en estudios latinoamericanos en la universidad, también yo tengo algo que ver con nuestros programas en el exterior, en América Latina. Por muchos años yo he sido el director de nuestro programa académico en México. Una vez yo fui director, yo era director de nuestro programa en el Distrito Federal. Esos son programas académicos, ¿no? De 6 semanas o de 8 semanas. En lo cual los estudiantes que participen en esos programas estudian en las universidades allá y a veces también trabajan en la comunidad en esos países. Pero yo era director de programas en México, primero en el Distrito Federal y después en la ciudad de Guadalajara. Y más reciente yo soy director de nuestro programa en Costa Rica, en San José, porque mantenemos aquí, mantenemos en mi departamento un campus allá en Costa Rica que se llama SIAPA. Y cada verano yo voy con un grupo de estudiantes de Tulane y bueno, de otras universidades también a Costa Rica para participar en un programa académico y también un programa de servicio aprendizaje, Service Learning. Y bueno, esos son los programas con quien yo tengo algo que ver, pero nosotros en mi departamento tenemos otros programas de América, en América Latina también. Mantenemos un programa en Brasil, también mantenemos un programa en Chile y en Cuba, y también en Guatemala. En Guatemala el programa tiene un enfoque en los idiomas de los indígenas de Guatemala, principalmente Chiquén Maya. En Chile, en Costa Rica, el programa es más general, pero tiene sus enfoques también. Por ejemplo, mi programa en Costa Rica tiene un enfoque en el ambiente también, el ambiente de ese país, porque es muy, muy rico ese ambiente de Costa Rica. Las montañas, los volcanes, las playas, bueno, entonces el intento de nuestros programas es dar una oportunidad a nuestros estudiantes a tener una experiencia afuera de su zona de ¿cómo se dice? Comfort. Para darles una oportunidad de visitar otro país o otra gente donde se habla otro idioma y para tener una experiencia con ese mundo que es muy diferente de su propio mundo, ¿no? Y también para aprender cómo hablar el idioma de español, para practicar, para conocer a la gente allá y sus culturas, ¿no? Entonces, eso es la razón para nuestros programas en el exterior. Normalmente los programas son muy cortos, de 6 semanas a 8 semanas, depende del programa. En Cuba nuestro programa solo dura 3 semanas durante el verano, pero no, también tenemos un programa en Cuba que dura todo el semestre, 4 meses allá. Pero el intento de todos es igual, es lo mismo, es tener otra experiencia distinta, conocer otras culturas, idiomas y la gente que vive allá. A mí me gusta mucho viajar al exterior, viajar a México, a Costa Rica, porque a mí me gusta esas culturas, las comidas, la gente que vive allá, bueno, a mí me parece más amable a veces a las poblaciones aquí en Estados Unidos, bueno, en varias partes, ¿no? ¿Entiendes, sí? Sí. ¿Está bien? ¿Ha participado en algún programa o organización con conciencia ambiental en los diferentes países? Bueno, yo puedo decir que yo he participado, no con unas organizaciones o programas, otros países de América Latina, pero yo he tenido relaciones por medio de nuestro programa, con gente que trabaja en la preservación y la protección del ambiente en Costa Rica. El programa del verano que tenemos allá tiene un curso que se llama Cambio de Clima, Desarrollo del Ambiente y Preservación del Ambiente. Eso es un curso que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes. Y por medio de ese curso, yo tengo la oportunidad de visitar a unas empresas, unas organizaciones que tienen algo que ver con el ambiente allá. Vamos a las montañas y, ¿cómo se dice?, las selvas protegidas, para conocer un poquito de cómo en este país, en Costa Rica, se protege sus recursos naturales y también cómo la gente, los visitantes, los turistas, pueden disfrutar y aprovechar de la oportunidad de ver ese ambiente sin hacer daño, sin destruir el ambiente natural. Entonces, los grupos con quienes nosotros trabajamos allá son grupos que tienen interés en enseñar a las condiciones del ambiente y enseñarnos cómo podemos individualmente proteger y preservar, bueno, el ambiente en total, bueno, las plantas, los animales, y su, sus, no sé cómo se dice, sus ambientes particulares, no sé cómo se dice, sus habitats, no sé cómo se dice eso en español. Entonces, sí, entonces no hay organizaciones específicas, sino unos programas que tratan de orientarnos a esos problemas, a esas cosas del ambiente, ¿no? ¿Me entiende? ¿Y por qué eres profesor de estudios latinoamericanos? Bueno, yo soy profesor de estudios latinoamericanos principalmente porque yo amo a la región. Yo tengo una afinidad a la gente de la región, a la cultura, a la comida, y a mí me gusta el idioma también, hablar y aprender el idioma. Yo empecé a hacer mis estudios y yo empecé a desarrollar mi interés en estudios latinoamericanos cuando yo asistí a la universidad por la primera vez. Y por medio de mis amigos y de mis profesores, yo me interesé mucho en continuar a estudiar la región y desarrollar un programa académico e intelectual sobre, la región. Y por eso yo desarrollé mi interés personal y también mi interés académico en esa región. Y también me ofrece la oportunidad de visitar a esa región y a disfrutar a las cosas que a mí me gusta mucho. A mí me gusta, ¿cómo puedo decir? Pace of life, no sé cómo se dice eso en español, pero la manera de vivir, que es mucho menos intenso que aquí en Estados Unidos a veces. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Y por eso yo quería dedicar mi vida a esa región. Y porque yo no puedo vivir allá, porque mi familia, toda mi familia queda aquí en Estados Unidos, la manera en lo que yo puedo tener contacto con esa región era ser profesor de estudios latinoamericanos, para enseñar y compartir mi interés con otras personas, específicamente estudiantes en la universidad, sobre mis deseos, mis intereses en esa región. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Okay. ¿Y cuáles son algunas de las lecciones importantes que usted puede compartir con nuestros oyentes que han aprendido a estar en el extranjero siendo un profesor y como un mentor? Bueno, sí, las lecciones más importantes que yo puedo decir o que yo puedo dar es solo para enfatizar que en nuestro mundo, para eliminar el mal entendimiento entre personas, la única manera de hacer eso es para enfrentarse con esas diferencias y para descubrir que las diferencias entre personas de varios países, de varias culturas, que hablan idiomas distintas, y la manera mejor para hacer eso es visitar a otros países y no decir o no tener miedo en aprovechar las oportunidades de ir a otros países para tener una experiencia de culturas distintas, diferentes. Entonces, mi consejo es, siempre cuando una persona tiene la oportunidad, debe aprovechar la oportunidad de viajar al exterior, digamos, ¿no? Y también, si una persona hace eso, Entonces, seguramente van a regresar a su propia comunidad y puede decir a la gente que vive en la comunidad que el mundo afuera de esa comunidad no es un mundo asustoso, ¿no? Es un mundo que comparte los mismos problemas, las mismas oportunidades que todo el mundo. Que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, no hay muchas diferencias entre la gente que vive en otras partes del mundo y la realidad en lo que la gente aquí en nuestras comunidades vive. Entonces, la lección es que vaya por allá, regresa y enseña a los que viven en sus comunidades propias que no somos enemigos, no somos extranjeros de verdad, no somos muy, muy distintos. Sí tenemos diferencias, pero somos seres humanos y compartimos mucho. Y no podemos entender cuántas cosas compartimos si no podemos ver directamente los semejantes en que vivimos. ¿No me entiendes? Sí. Sí. Okay. ¿Y puedes hablar sobre el programa de PASI en Tulane y su papel en lo? Sí, sí. Ok. Ustedes de PASI también, ¿sí? Sí. Sí, ok. Yeah, sí, verdad. Bueno, el programa de PASI en Tulane es un programa muy importante para esa universidad. Por medio de ese programa, estudiantes de otras comunidades que normalmente no tienen oportunidades de estudiar aquí en una institución privada como Tulane, tienen una oportunidad de venir acá y tienen el apoyo de un grupo de otros estudiantes que vienen del mismo lugar, que pueden funcionar como un apoyo a cada uno a otro, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso porque yo vengo de esa ciudad, de Nueva Orleans, y Tulane está situada en esa ciudad. Y la ciudad aquí, Nueva Orleans, es una ciudad que tiene problemas con pobreza, problemas con tensiones entre los distintos raíces, ¿no? Entre los negros y los blancos. Y Tulane como institución es una institución privada, es una institución privada. Cuesta mucho venir acá. Entonces, yo sé que Tulane como universidad necesita abrir su manera de pensar sobre otros tipos de estudiantes, ¿no? Que vienen aquí. Y PASI ofrece la oportunidad para que estudiantes vengan a estudiar aquí, pero también para la universidad de aceptar y dar bienvenido a esos grupos de estudiantes. Entonces, por eso yo estaba pensando, ese programa me parece una cosa buena para Tulane y una cosa buena para la comunidad de Tulane, para cambiar un poquito del ambiente de Tulane, ¿no? Entonces, cuando yo oí de ese programa, yo hablé con los administradores para decirles que yo estoy muy interesado en apoyar a ese programa y cómo eran las oportunidades en que yo podía involucrarme, ¿no? Entonces, me invitó a participar como un mentor. Y en el programa de PASI, el puesto de mentor es un puesto importante porque esa persona es la persona que ayuda a los estudiantes que vienen como parte de PASI a manejar, navegar la universidad. Y también es un apoyo a los estudiantes en su desarrollo, en su evolución como estudiante, para asegurar que tienen los recursos, que tienen las oportunidades de tener éxito en los 4 años de sus estudios aquí en Tulane. Entonces yo, bueno, todavía funcionó como un mentor en ese programa. Y mi grupo ya son de, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, es juniors aquí en Tulane. Y hemos pasado, ya estamos en tres años de participar como un grupo de PASI. Y por mi parte, yo trato de establecer relaciones muy personales, muy íntimas con mi grupo, para que ellos sienten cómodos aquí en la universidad. Yo les ayudo con sus luchas en sus programas académicos, sino también sus, ¿cómo puedo decir? Sus adaptaciones al ambiente de Tulane, que puede ser distinto a los ambientes de donde vienen los estudiantes. Y yo creo que el programa de PASI en general ha sido algo muy bueno para la institución. Ya hay casi, no sé, 60, más o menos 60 estudiantes de PASI aquí en Tulane. Y eso forma menos, quizás un 1% de la población total de estudiantes aquí, pero ese grupo es muy importante porque está cambiando el ambiente de Tulane en una manera buenísima. Está cambiando el sentido de que Tulane es una institución solo para un grupo particular de personas. Los que tienen mucho dinero, los que vienen de ciertas comunidades. Eso está cambiando aquí en el ambiente de Tulane. Y los estudiantes de PASI forman una parte muy importante en efectuar esos cambios de actitudes y del ambiente de la universidad. Entonces, no sé si he respondido bueno a esa pregunta, pero suficiente decir que a mí me gustó mucho ser parte de ese programa de PASI. ¿Y cuál ha sido el valor más importante que ha tomado de trabajar con los estudiantes y jóvenes escolares? Ok, ¿qué ha sido el valor más importante que yo he tomado de trabajar con los estudiantes y jóvenes investigadores? Bueno, yo creo que el valor más importante para mí ha sido desarrollar el aprecio en las actitudes de los estudiantes para su educación y también para la región de América Latina que yo enseño, ¿no? También yo creo que es una cosa de humildad, no sé cómo se dice eso. Humility. Humildad. Humildad. Humildad intelectual. Que aquí en la universidad tenemos, es un privilegio de estudiar en una institución como Tulane. Y ese privilegio va a abrir puertas, ¿no? En el futuro, en las carreras del futuro. Pero siempre hay que recordar que ese privilegio no debe construir un sentido de que una persona sea mejor que otra persona. Y aquí en Tulane había una cultura de elitismo que ha existido. Pero yo quiero impartir a mis estudiantes que aunque es verdad que vas a aprender mucho, que vas a tener oportunidades, vas a ser muy privilegiado, que eso no indica que el título en el bachillerato de una institución como Tulane eleva a una persona en la sociedad a una posición de superioridad, que puede usar el conocimiento que una persona obtiene por su educación aquí para ayudar a la gente y a la comunidad que no tienen acceso a esa oportunidad, ¿me entiende? Entonces, el valor más importante es que esa oportunidad de tener una educación privada y privilegiada tiene obligaciones de dar a la comunidad y de aceptar que otras en la comunidad todavía tienen valor en participar en la discusión y la creación de sabiduría y de no sé cómo se dice, entendimiento. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Okay. Estoy luchando ya porque me cansa. Me estoy cansando el idioma de español, pero que. No, pues eso es todo el tiempo que tenemos. Gracias. Okay. De nada. Ya. Ok, está bien, muchas gracias. Hoy queremos decirles que el jueves 7 de noviembre, Build a Better Planet estará en la Universidad Estatal de Nueva York. Los estudiantes pueden salir, conocernos y saber cómo pueden ser parte de construir un planeta mejor. Al 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, Build a Better Planet estarán en el vestíbulo del centro de Gateway, que es situado fuera de la librería. 4 de la tarde hasta 5 de la tarde, Build a Better Planet será en la Biblioteca Luna. Vamos a comenzar con la primera canción de artista Bam Bam que se llama Oh Solitud. Solitude, oh solitude. Terminamos con artista Bam Bam. Hola, pues me llamo Elizabeth. Te voy a preguntar un poquito de cuestiones y o preguntas. Y pues vamos a empezar. Perfecto. ¿Puedes decirnos un poquito de usted? ¿De mí como del proyecto o de mí? De usted. Y después puedes decirnos un poquito del proyecto. Bueno, me llamo Man Rodríguez. Soy venezolano, vivo en Nueva York desde hace 3 meses, más o menos. Y bueno, soy músico, soy contrabajista, guitarrista, profesor de música también. Y empecé de niño tocando música en Venezuela, música venezolana, música latina. Después toqué en orquestas sinfónicas de niños. Y bueno, después viví en Europa, 8 años en Europa, estudiando allá, en Bélgica y en Holanda, 4 años cada sitio. Y bueno, y hace poco me mudé a Nueva York, estoy acá, ya no estoy estudiando, pero estoy, bueno, empezando la vida profesional de acá, ¿no? ¿Y por cuántos años teniste cuando empezaste a involucrarse en la música? La verdad es que desde que nací siempre había música alrededor de mí. Había gente tocando en la casa o en el vecindario. Y empecé a tocar la primera vez que agarré un instrumento, agarré una guitarra y tendría 7 años por ahí. Sí, y bueno, yo veía a la gente tocar y me intentaba recordar lo que hacían para tocarlo después. Y así aprendí. Y después, bueno, empecé a estudiar música por mi cuenta. Y después conseguimos una persona que me dio clases y de ahí pasé a la escuela de música y de la escuela de música pasé a la orquesta. Cuando tenía como 11 años empecé en la orquesta. Y cuando tenía 18 me fui a Europa por la música, con la música, a estudiar y a trabajar allá. ¿Y de dónde sacas tu inspiración musical? Bueno, de muchos lugares en realidad, siempre cambia, ¿no? La inspiración. Algunos días de la gente que ves, otros días de cómo te sientes, cuando estás feliz, cuando estás triste, siempre cambia la música que haces, ¿no? De acuerdo a cómo te sientes, de acuerdo a las cosas que pasan. Mucha de la inspiración es la gente con la que compartes, la gente con la que haces música. De ahí sale creo que la mitad de la inspiración y la otra mitad sale de lo que uno tiene dentro, ¿no? De lo que uno tiene dentro, de lo que uno tiene que decir y de la manera en la que uno se siente. ¿Y escribes tus propias canciones? Sí, escribo mis propias canciones que cambian mucho en estilo y en forma de escribir, ¿no? Yo crecí tocando muchos estilos musicales, tocando música latina, tocando rock, tocando música clásica, jazz. Entonces tengo todas esas influencias. Y bueno, entonces la música que escribo tiene un poquito de cada cosa, ¿no? Y las letras, de acuerdo a... son historias siempre, ¿no? Siempre las canciones, las cosas que escribo son historias que describen un momento de mi vida o de las cosas que están pasando o de lo que sea, ¿no? ¿Puedes describir su música a nuestros oyentes que nunca han escuchado canciones de usted? Bueno, con este proyecto, Light at Both Ends of the Tunnel, tocamos música barroca, música clásica, y música tradicional, folk music de Hungría, de Latinoamérica. Y, por ejemplo, tocamos en dúo con un contrabajo y una voz solamente. Entonces es muy particular, ¿no? Porque por lo general hay más instrumentos, pero aquí somos solamente dos que estamos en los extremos. El bajo que está en las notas más abajo y la voz femenina que está al otro extremo, ¿no? Entonces es una música que intentamos que sea muy dulce y que le llegue a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo la sienta y, bueno, tocamos en el... To, nosotros con Lighted Boss en Sotetonal tocamos en Central Park. Y es muy bonito porque todo tipo de gente pasa por ahí. Gente que le gusta la música, gente que no le gusta la música, gente que no sabe que va a escuchar algo de música mientras camina por el parque. Entonces intentamos que sea música que, sin importar el estilo, que le llegue a todo el mundo, que le llegue a un rinconcito del corazón a todo el mundo, ¿no? ¿Y quiénes son sus artistas favoritas que escuchas? A ver, buena pregunta. A ver, si te doy mis tres más grandes influencias, sería Bach, que ya no está vivo, de hace como 500 años que ya no está vivo. 400, perdón. Bach, Frank Zappa y quizá King Crimson o Rush, de esos grupos. Y crecí escuchando esa música mucho, ¿no? De ese rock progresivo de por ahí, los 70s y eso. Entonces, claro, desde una edad muy temprana eso me influenció mucho y hasta el sol de hoy todavía eso es la música que escucho, ¿no? Y bueno, y Bach, porque para mí es el gran genio de la música en realidad. Él creó casi todo lo que conocemos hoy como música, no solo clásica, pero su trabajo influenció a todo lo demás. Y fue un trabajo, para mí, genio, que contiene una infinidad de elementos que podemos usar hoy en día para hacer cualquier música. No tiene que ser música clásica, pero para hacer rock, salsa, lo que sea. Entonces, claro, yo creo que él es la más grande influencia. ¿Y cuál es la lucha más grande que encuentras como un artista? Personalmente, la lucha más grande para mí es continuar siempre a hacer lo que sale de adentro y no lo que crees que deberías hacer. Me explico. Muchas veces, sobre todo en una ciudad como Nueva York, muchas veces tienes que hacer muchas cosas artísticamente para sobrevivir, ¿no? Para ganar dinero, para tocar aquí y allá con esta persona o esta otra persona. Y muchas veces lo que pasa es que terminas haciendo cosas que quizás no te gustan tanto, o te gustan pero no te llenan tanto, y bueno, haces eso en lugar de hacer lo que de verdad te gusta. Entonces eso es una de las cosas que son más difíciles de aprender, ¿no? Cómo manejar tu tiempo y tu energía de una manera balanceada en la que tienes tiempo para ganar dinero, ganarte la vida, y tiempo para hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? Como artista, las cosas que tienes que decir personalmente. ¿Y tus canciones son en cuáles lenguas? ¿En español, inglés o...? Sí, bueno, mucha música es instrumental, sin letras. Okay. Y la música con letras, pues, en muchos idiomas. Música, mucha música en español, en inglés, un poco en francés también. Viví 4 años en Bélgica, entonces, claro, de ahí sale la cosa. Y depende de con quién toco también. Lo que hago mucho es que escribo música junto con otras personas. Entonces, tengo canciones en húngaro, tengo canciones en portugués, tengo canciones en turco. Depende de la gente con la que escribo, ¿no? Cuando escribo solo, por lo general es inglés, francés o español, mayormente español. Pero cuando escribo acompañado, lo que sea, toco con gente que viene de muchas partes del mundo, entonces, muchos idiomas. ¿Y hay una forma que nuestros oyentes pueden escuchar más de su música en línea? Sí. La primera cosa es en en la página de nuestro proyecto Light at Both Ends of the Tunnel, que fue el proyecto que grabamos en Central Park usando energía solar, y el disco va a salir en diciembre, pero mientras el disco no sale, hasta que él salga, voy a escuchar escribe en facebook.com/light at both ends of the tunnel. Y ahí tenemos música, tenemos videos, tenemos, nos puedes contactar. También estamos haciendo un crowdfunding con Indiegogo, indiegogo.com/light@bothendsofthetunnel. Y ahí pueden hacer como un pre-order del CD, ¿no? Dan una contribución, entonces nosotros cuando apenas el CD esté listo le mandamos un CD. Y bueno, y siempre me pueden escribir y yo les mando música y si viven en New York les mando información de dónde pueden venir a escucharnos tocar, etcétera, ¿no? Pero por ahora, bueno, facebook.com/light@bothendsofthetunnel y ahí pueden encontrar toda la información para escucharnos. ¿Y puedes hablar un poquito más del proyecto? ¿Por qué están haciendo este proyecto específico? Sí, bueno, el proyecto empezó como diversión, la verdad. Queremos tocar en la calle. También es algo que pasa mucho en New York, ¿no? Cuando eres músico, como que es una de las cosas que tienes que hacer o que mucha gente quiere hacer, ¿no? Tocar en la calle. Entonces intentamos varias cosas, intentamos los parques, las calles, el metro fue horrible porque era mucho ruido. Y un día, caminando por Central Park con los instrumentos, pasamos por un sitio que se llama Winterdale Arch, que queda en West 81st, en la 81. Y pasamos por ahí y nos dimos cuenta que sonaba muy bonito, la acústica del lugar era muy bonita. Entonces saqué el contrabajo y ella, Artemis, que es la cantante, se puso en el otro extremo y empezamos a tocar cualquier cosa, ¿no? Improvisado. Y nos dimos cuenta que sonaba muy bonito, y al cabo de, creo que al cabo de 30 segundos habían como 15 personas paradas ahí escuchándonos, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a continuar esto. Y durante el verano lo hicimos todos los días, prácticamente. Y ahí, bueno, tocamos mucha música barroca, música del Renacimiento. Digamos que intentamos construir un repertorio basado en el sonido del lugar. Buscamos las canciones que suenan mejor con esas acústicas. También hicimos arreglos de música tradicional de Hungría, de Sudamérica, y canciones de niños también. Y bueno, después de un tiempo nos dimos cuenta, mayormente porque la gente nos pidió que deberíamos hacer un CD, ¿no? Entonces contactamos a un amigo mío que es ingeniero de sonido con el que he trabajado mucho, que se llama Iván Moreno, que él trabaja mucho con energía solar, ¿no? Entonces lo contacté y dijo, vamos a hacerlo. Se vino, voló desde España, con todo su equipo de grabación, con el equipo de energía solar, y nos pusimos ahí en el túnel. Durante el día cargábamos las baterías, hacíamos todo poner los micrófonos, posicionarnos y tal, y grabamos 4 noches seguidas. Hacía mucho frío, pero bueno, muy bonito, ¿no? Porque capturamos la vida del sitio, la vida del parque, los sonidos naturales del sitio, ¿no? Las ardillas, los pájaros, los perros que pasan, la gente, pasaban madres con bebés, pasaban familias enteras, gente corriendo. Entonces, por ejemplo, en el CD vamos a tener, en casi todas las canciones hay. En todas las canciones hay elementos, ¿no? Gente que pasó y estaba conversando, o que simplemente se escuchan sus pasos, o las hojas y el viento, cosas, sonidos que te encuentras en Central Park, ¿no? Incluso los sonidos de los autos que están a 2 cuadras, pero que se escuchan en el fondo, ¿no? Y bueno, por ahora continuamos a tocar ahí hasta que haga demasiado frío. Y cuando empiece el frío, bueno, esperaremos, ¿no? A que llegue la primavera otra vez. Entre tanto, tenemos algunos conciertos en teatros también que están saliendo. Y toda esta información la puede encontrar en nuestra página de Facebook, facebook.com/lightatbothendsofthetunnel. Nueva York es el centro de. Es uno de los grandes centros de la música en realidad. Sobre todo de músicas como el jazz, como la música. Del Caribe, afrocubana, música sudamericana y otros estilos, en realidad, muchos estilos, ¿no? Entonces aquí es un sitio donde todo eso se mezcla. Y esa mezcla no la consigues a este nivel en ningún otro lado pero en Nueva York. Y eso fue lo que me llamaba la atención a mí en Nueva York. Que puedes tocar, un día tocas jazz, el otro día tocas salsa, el otro día tocas rock y al otro día tocas una mezcla de los tres. Entonces esa variedad y esa riqueza fue lo que más me llamó la atención de Nueva York, ¿no? Yo vine hace 3 años por un periodo de 4 meses y fue la primera vez. Y bueno, ahí decidí que quería volver, ¿no? Entonces salí mientras arreglaba todo el tema, papeles, etcétera, dinero. Y bueno, y ahora llevo acá, sí, un rato viviendo por acá. Mayormente la música fue lo que me hizo decidirme venir para acá. ¿Y hay algo más que gustaría decir a nuestros oyentes? Sí, que recuerden que la música es para todo el mundo. Que los estilos de música son simplemente fronteras que se ponen, nombres que se le ponen a la música, pero la música buena es la música que a uno le gusta escuchar, no importa qué estilo, ¿no? Siempre uno tiene sus preferencias, pero mantenerse abierto, ¿no? Y bueno, cuando puedan pasen a escucharnos, es una cosa bien bonita, es bonito para nosotros compartir con la gente que viene, les contamos toda la historia, si quieren, de cómo grabamos, de todas las cosas, todo cómo hicimos con la energía, etcétera. Y bueno, pasen y compartimos un rato. Tocamos en el Central Park, Winterdale Arch, queda en la West 81. Y bueno, contáctenos si quieren ponerse en contacto con nosotros, escríbanos un mensaje o lo que sea. Pues gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Y eso es todo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Eso es todo el tiempo que tenemos. Gracias por escuchar. Gracias a nuestros invitados, Chef Benito Flores, Profesor Jimmy Huck y artista Bam Bam. Vamos a terminar con la canción Flow My Tears de artista Bam Bam. Yo soy Elizabeth Berganza con mi compañera Rachel García desde Nueva Orleans. Gústanos en Facebook y hasta la próxima vez. Porque...